Bienvenidos a otro vídeo más de la serie Recordando para Hot Factory. Soy Adri y hoy vamos a recordar un juego mítico del que todo el mundo conoce o ha oído hablar seguro, sí o sí, aquí no hay duda, catalogado como uno de los mejores juegos de la historia, si no el mejor juego de la historia, el mejor RPG de la historia, el mejor... Para mí no es así, pero bueno. Final Fantasy VII, ¿vale? Original de PlayStation, el primer Final Fantasy que llegó a España, el primer Final Fantasy para muchísima gente, que ayudó muchísimo a estar en español, posiblemente el primer RPG para muchísima gente, y eso hace, quieras que no, también para la Play, toda la gente sabe el boom que supuso PlayStation en general y en España en particular, fue el acercamiento a las consolas por parte de todo el público, vamos a decir, gente que no tocaba una puta consola en su vida, pues, o no... No era. Era esto que lo veían como, vamos a decir, una cosa que no le hacía ningún bien al crío, vamos a decir. Con la Play fue todo ya lo contrario, ¿vale? Fue ese aproximamiento a regalarle al crío la consola, tal. Antiguamente sí, la gente compraba ordenadores de 8 bits y tal. Se los daba en plan para estudiar, para que aprendas a no sé qué, vale, muy bien. Luego ya también, obviamente, no vamos a negarlo, Game Boy, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, todo esto también, sí, tuvo éxito, pero como la Play, ninguna. ¿Y por qué? Se puede decir lo que se quiera, pero para mí, yo creo que primero, vale, sí, el precio de los juegos era más barato, sensiblemente más barato, y también el meter la línea económica de los juegos, todo lo que tú quieras, hizo lo suyo, pero el pirateo fue clave. O sea, eso no se puede negar. Y la cuestión es esa. Recordemos y pongamos un poco en situación. Que ya lo sabéis, pero bueno, como siempre, hay que contarlo y hay gente que igual no lo sabe. Final Fantasy era una saga que no había tocado territorio español, por lo menos, y gran parte del mundo, hasta el 7, ¿vale? Los Final Fantasy de NES creo que no salieron de Japón. Hasta más tarde con remakes y tal, y versiones que ahora que sí tenemos el de Nintendo DS, en otras consolas tipo la... Hostia, hasta la Wonder One llegó, en Game Boy Advance, móviles, tablets, etc. Windows, Steam... Para Super Nintendo se hicieron cosas raras, ¿vale? Sí que llegaron a Estados Unidos, pero les cambiaron el título, el 4 tenía el 1... No me acuerdo nunca de cuál corresponde a cuál, ¿vale? Pero el 6 era el 3, el 5 era el 4... Cosas súper raras hicieron ahí. Y claro, de esa manera sí que fue como, al estar en inglés, mucha gente aquí en España o en el resto del mundo pudo jugar gracias a los míticos adaptadores de región de la Super Nintendo, donde metías un juego PAL y otro americano, o japonés y europeo, o lo que sea, y engañabas a la consola y podías jugar. Aparte, ya no solo por la cuestión de que fuera de otra región, porque el cartucho era de diferente tamaño y aparte, pues eso, te hacían falta adaptadores. Final Fantasy era una saga que estaba asociada a Nintendo. Salieron los primeros juegos hasta para el MSX y para la NES, y luego para la Super Nintendo. Y vale que sí, luego empezaron así para la Play, que es el Final 6, recopilatorios del 4 y el 5, me parece que eran y tal, el Anthology, o ahí iba el 6, no recuerdo, pero empezaron a salir para la Play. ¿Y qué pasa? Sale Final 6, sale Chrono Trigger, salen todos los juegos míticos de Super Nintendo, Secret of Mana, Evermore, toda esta mierda. Llega el turno de pasar a Nintendo 64 y ¿qué pasa? Todos sabemos lo que ocurrió. Nintendo eligió cartuchos en lugar de CDs y no solo eso, Nintendo retrasó muchísimo la consola, el lanzamiento. Aparte los cartuchos eran súper caros y tal, y estábamos en una época en la que era todo música digitalizada y vídeos, escenas de vídeo, los FMVs, ¿vale? Y claro, Nintendo 64... Precisamente me quitas espacio para almacenar todo eso, música en calidad CD o pistas grandes, aunque la 64 tenía música en calidad CD, pero no eran pistas como tal, eran sonidos o generados por el chip de sonido, o sí que había pistas digitalizadas, pero con una compresión de la hostia, una calidad pues que no era la mejor, vamos a decir. ¿Qué pasa? Que bueno, por este y muchos otros factores, en Square deciden que el próximo Final Fantasy, aun teniendo una demo técnica hecha donde se veían a los personajes de Final Fantasy VI en la Nintendo 64, deciden irse con Sony, básicamente. Entonces, por eso Final Fantasy VII sale en PlayStation. Y Sony, todos lo sabemos, vino pegando muy fuerte con tema de... básicamente incluso apoyando traducciones e incluso doblajes en la mayoría de los casos. Vale, no de Sony, pero sí que muchos muchas tier de Sony apostaron por ello. Konami con su Metal Gear, por ejemplo, Insomniac con el Spyro, Naughty Dog con los Crash Bandicoot, Siphon Filter, 343, no, 343 es la de Halo. 989 Studios o algo así, los que hacían los Siphon Filter, vamos. En Sony se estableció una nueva vertiente y la verdad, si es que es de agradecer, nadie está diciendo lo contrario, en ese sentido de que Sony impulsó muchísimo la llegada a los juegos al gran público, también porque dio muchas facilidades, precios económicos, la piratería hizo, sí, pero las TIL también se volcaron en ese sentido, gracias a la capacidad de CD, pues poder meterle muchísimas más cosas, pues eso, meterle mucho tema de doblaje, aunque fuera una puta mierda de doblaje, pero ya el hecho de ver un juego en el que te estaban hablando y que te hablasen en español, pues eso era la hostia bendita. ¿Qué pasa? Pues un cúmulo de todo lo que he dicho. También empezaron a llegarnos bastantes juegos japoneses que ya antes llegaban, pero ahora llegaban más. Sobre todo Play 1 fue una consola que recibió muchísimo JRPG, muchísimo. Entonces, todo esto ayudó, todo esto fue alimentando. La gente ya venía con ganas de Super Nintendo, de que tenía RPG, muchos en español, otros en inglés. Fue un cúmulo, ¿vale? Todo el mundo hablaba de los RPGs, pero claro, en la barrera del inglés, en no sé qué. Play 1 recibió, fue el momento, fue el lugar, fue su época, fue donde llegó todo. Y total, que al final llega esto, llega Final Fantasy VII, el primer Final Fantasy que nos llega en español, con unos vídeos del copón, con unos gráficos que, vale, sí, todos sabemos los gráficos que tienen, poligonales, los muñones de Claudio y de todos los personajes, pero joder, en ese momento eso era la polla, eso no se puede negar. Y sí, el salto que hubo al 8 fue bestial y el que hubo ya al 9 fue cojonudo, todavía más. Pero el 7 es así, o sea, fue una revolución en su momento. ¿Que nos llegó con traducción, que tenía cosas raras? Vale, pero no quito de que todo el mundo entendiera el juego, aunque se cambiasen ciertas cosas y te pudieras liar, todo el mundo entendió el juego, todo el mundo pudo jugar perfectamente, y la historia que el juego tenía, pues la verdad, es que era la hostia, era muy buena. No vamos a entrar en detalles tampoco. Pero la cuestión es un poco esa. El cúmulo de cosas propició que Final Fantasy VII pues fuera el primer RPG que jugó muchísima gente. Crío, sobre todo. Yo, por ejemplo, mi primer Final Fantasy, a pesar de que ya conocía la saga de incluso tiempo antes, porque, lo dicho, mis tíos jugaban a la Super Nintendo y yo vi los primeros Final Fantasy que vi, creo que fue el 5 y luego el 6. Y claro, yo ya sabía lo que era el género, sabía cómo era, bueno, y otros, Zelda, Secret of Mana, Illusion of Time, muchísimos otros. Entonces, yo en aquel momento no tenía la Play, y cuando la tuve fue cuando precisamente salió el Final 9 y fue mi primer Final. Aparte porque la estética me llamaba más y tal. Pero seguidamente al 9 fue cuando me dio el boom a mí por jugar a los Final Fantasy. Y el siguiente que pillé fue el 7. Y entonces, el 7 lo pillé con muchas ganas, porque claro, yo ya en ese momento yo ya lo tenía como, no, el 7 es el mejor, tal, no sé qué. Incluso muchos amigos que me decían, no, el 8 es el mejor, tal, no sé qué. Eso vino más adelante, pero para mí el 8 nunca he pasado de la hora de juego. No puedo con ese juego, o sea, no me engancha para nada, la historia no me llama nada. Mira que he visto en casa de amigos partes de más adelante, pero que no me llama nada el juego, ni por la estética, ni por la actitud de los personajes, ni por nada, es que no me llama nada el Final 8. Mira que sí, que sé que es el favorito de muchísima gente, para mí no, para mí es el 9. Pero vamos, con el 7, lo que estaba diciendo, después de jugar al 9 que me pareció la polla, y claro, mi primer Final Fantasy, pues para mí, no sé si influirá, pero para mí es el mejor Final Fantasy en cuanto a historia, desarrollo de personajes y todo esto. Vamos al 7. El 7 básicamente es un juego bastante oscuro, y era una cosa que de pequeño hasta me daba respeto, vamos a decir. Porque hay partes que ya lo sabéis, o sea, hay partes del juego de todo ese rollo de la destrucción del mundo, que nos va a caer un meteorito, que nos va a matar. A mí me pilló una época de pequeño que te empiezas a dar cuenta, o empiezas a decir, hostia, la muerte, podemos morir. Me pilló también en la época, es una gilipollez, yo todo esto, en la catequesis, la comunión, todo esto, y te empiezan a hablar de cosas de Dios, de profecía, de no sé qué, que yo, religioso, cero. la comunión la haces de pequeño, pues porque mira, la tienes que hacer y tal, o porque los regalos, lo que sea, tus amigos la hacen, no eres tan consciente como ahora de decir las cosas que supone y tal. Pues yo ahora mismo me la suda todo eso. Claro, de pequeño, todos esos temas, que si la muerte, la vida, el infierno, el cielo, no sé qué, Final Fantasy VII, un mundo súper oscuro, apocalíptico, pasan cosas muy sucias, o sea, todo el tema de Sephiroth que la va liando por ahí, las movidas mentales de Cloud, cuando le pasa lo que le pasa a Cloud y se queda todo muñeco, todo eso de cuando se meten en su cabeza, lo de meteorito, las armas, no sé qué, o sea, me pilló en una época, o sea, cuando, vamos, lo de Aerith, los ancianos, todo ese, todo eso la verdad que me marcó un huevo, o sea, de pequeño me, claro, yo ahí lo jugué con 10, 11 años. No voy a decir que me afectó, pero sí que en plan de que me llegó a dejar un poco tocado, ¿no? Porque la historia, coño, la veía muy, aparte, perfumada, ¿no? En el colegio tenía unos amigos que estaban jugando al Silent Hill, te contaban la película como si fuera real, que había unas llaves ensangrentadas que abrían las puertas al infierno, que no sé qué. Claro, era una época en la que la gente que sí, wow, la Ouija, no sé qué, empiezas a descubrir, te empiezan a contar cosas, ¿no? Y te comen la cabeza, eres un crío, no sabes qué es verdad, qué no, películas, tal, te empiezas a comer la cabeza. Y fíjate que, a pesar de todo eso, te la comes, pero un poco que no sales mal de la cabeza, vamos a decir. Era por otros rollos, era en plan de decir, joder, cómo me está influenciando todo esto. Y está quedando en plan que los videojuegos me podían haber tocado la cabeza, pero ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Y entonces nada, o sea, pero que la historia del Final Fantasy me tocó más de lleno por todo ese tema. Me hizo, no sé, meterme más en el mundo por eso. Encima, en una gran parte del juego me pilló en casa, malo, con fiebre de la hostia, y yo me quedé en casa jugando y me pegué una viciada de 3 o 4 días que me eché ahí una de horas del copón. Y era vena, inyección, la habitación oscura, la persiana baja y yo ahí, wow, todo como la película esta de, joder, la de Stanley Kubrick, coño, esa de La Naranja Mecánica. Básicamente eso, el juego tiene una historia y tiene un desarrollo y tiene un tal que la verdad que es la polla, si es que no lo vamos a negar. Y puedo entender eso de que mucha gente diga que tiene la mejor historia, estamos de acuerdo, pero para mí, por ejemplo, la del Final 9, ya haré algún día un vídeo sobre el 9, me gustó más, o sea, me, ya daré los motivos cuando toque el momento. Pero el caso es ese, Final 7. Entiendo perfectamente los motivos por los cuales la gente dice que es la polla. La banda sonora, vamos a hablar de eso. La banda sonora es espectacular, obviamente. O sea, Nobuo Uematsu aquí se sacó la polla y a pesar de ser midi guarros, la épica que tiene esto puede ser más que muchísimos juegos actuales con bandas sonoras orquestales del copón, pero que son bandas sonoras genéricas, que no te transmiten nada. La de 7, todas las melodías te las sabes. O sea, me tiré cuando jugué este juego la puta banda sonora de la zona de Midgar, pero cuando estás en los suburbios, toda esa zona, es que me pasaba todo el puto día con la melodía en la cabeza. Es que son cosas que se te quedan ahí marcadas. La banda sonora es que es espectacular, no tiene más. Los efectos de sonido, todo. En cuanto a lo que es el apartado gráfico, un poco ya lo he dicho, no era nada espectacular. Estaba deseando todo momento de que salieran las cinemáticas para decir, Dios mío, qué pedazo de gráficos tiene esto, ¿no? Pero al margen de eso ya lo estoy viendo, los fondos pre-renderizados aún así daban una sensación de decir, joder, qué guapo está todo. Pero en general notabas pues como que aún así pues la cosa era cutrecilla, ¿no? Tú veías estos enemigos mierdosos que no se le ven ni qué cojones son. Pues dices, vale, son bichos, tal. Y es decir, ya en ese momento decías, no son unos gráficos que sean la polla, pero son resultones y sobre todo los fondos. Pero ya sabías tú que los fondos tenían truco, ¿vale? Se notaba mucho. Entonces, en apartados generales, pues sí, para su momento, la hostia. Hoy en día están totalmente desfasadísimos. Y eso que yo más adelante de haberlo jugado en Play, lo jugué en PC, ya hablo de año 2003-2004, con un montón, o 2004-2006, no me acuerdo. Con un montón de mods que metían a texturas de alta resolución, te cambiaban los modelados de los personajes y tal, y se veía todo bastante mejor. Te cambiaban las bandas sonoras por MP3s en versiones arranjeadas, vamos a decir, y mejoraba el juego y ya me parecía todavía mejor. Pero claro, sabías perfectamente cosas que no se podían cambiar. Los fondos eran exactamente los mismos. Tuvías al Cloud con el modelado en alta resolución, vamos a decir, y todo el resto de cosas súper cutres. Pues obviamente el juego le notabas por donde petardeaba y tal. Pero aún así, ya digo, no era algo que... No es un juego... El apartado técnico no es una cosa que te haga decir, ¡buah! Me he echado para atrás, no lo voy a jugar por esto. Ni mucho menos. Y el tema es ese, simplemente en su momento, resumen, la polla. Hoy en día se le notan las costuras, pero aún así no es motivo para no jugarlo. Esta, por ejemplo, es la versión de Play 4 que está en Steam también. Y es lo que digo, se ve todo muy definidita lo que se tiene que ver, los fondos pues como se ven, borrosos por lo que es, porque la resolución es la que era y la resolución a la que estaban dibujados y tal, pues es la que es. Pero bueno, ahí está. Hemos comentado eso, historia, gráficos, sonido, tema jugabilidad. Juego de rol por turnos, RPG por turnos, tenías tu barra de límite, tu tiempo, tu tal, los enemigos, todo el sistema clásico de los Final Fantasy, básicamente, que se conservó, me parece que hasta el 9, porque en el 10 ya era también por turnos, pero era un sistema nuevo más dinámico que podía hasta cambiar el orden de los turnos según lo que hiciera, lo ibas viendo en directo y tal. Básicamente no hay mucho que comentar en ese sentido. Sí que añadía ciertos temas que lo hacían un poco especial. El tema de las invocaciones, aunque eso no era nada nuevo, pero claro, aquí ya la ventaja, entre comillas, porque para mí no lo era un puto coñazo, con las invocaciones eran los putos vídeos. Tú hacías una invocación y te tenías que tardar 2 minutos de vídeo, sí o sí, no podías hacer nada, y era un puto coñazo. Eso en juegos posteriores lo supieron compensar cuando las primeras veces que hacías la invocación o la primera te salía el vídeo súper épico de la hostia o podías elegir si hacerlo, no recuerdo cómo exactamente o si eso se podía elegir, pero las primeras veces lo veías ahí súper épico, todo completo, y ya las siguientes lo que hacían era simplemente salía el bicho, ¡boom!, una hostia de ataques ahí y ya está, en 10 segundos lo tenías finiquitado. En el 7 era un coñazo tener que entregarte, pues eso, minutos y minutos de vídeo ahí en las batallas y tal. Que molaba, pero la primera, después era un puto coñazo. Y ese es el tema. Y luego el tema importante, el de las materias. Un nuevo sistema totalmente diferente para el tema de aprender habilidades, magias y tal, que le daba un toque pues bastante guapo. Cualquier personaje podía hacer cualquier cosa, aunque de base estuviesen un poco orientados cada uno a hacer lo suyo. Pero estaba bastante guapo y en cuanto al tema de que le volase levear y todas esas mierdas, era un juego que se podía tirar horas perfectamente ahí haciendo eso. A mí era de las cosas que más me tocaba los cojones, así que pues era un tema que tampoco me fascinaba, pero bueno. Y básicamente eso, un poco lo hemos comentado ya todo, por parte de lo que es los CDs, la caja, tal, no mucho que comentar. Este juego salió en PC en su momento también. No tenía 3, tenía 4 CDs, porque el primero era de instalación y luego los otros 3, pues igual que en la Play. Y básicamente eso, un juego mítico que hoy en día está bastante cotizado y ya sabéis cómo está el tema hoy, ¿no? Y voy a hablar un poquito de eso. Básicamente, 2015. Bueno, años la gente pidiendo el remake. Yo el primero que... Y bueno, ya de antes. O sea, gente pidiendo remake desde la época de Play 2. Tienen que hacer un remake de este juego, que se vea de copón, no sé qué, el mejor juego de la historia, lo merece. O sea, tanto escucharlo por amigos, como por revista, como por tal. Y claro, yo siempre decía, Square no va a hacer un remake de esto, y si lo hace será el día en que se vea, pues como en su momento cuando... Esto bajas mentales mías, siempre lo decía así. Después sacará el remake del Final Fantasy VII cuando se vean en la misma situación que tuvieron para sacar el primero. Que sea su fantasía final, saben que es su mayor arma, el juego que más tal. Digo, si algún día se ven súper jodidos y quieren volver a petarlo, sacarán el remake del 7. ¿Qué pasó? Al final, en 2015, se anunció en el E3, donde también se anunció Shenmue 3, se anunció... Como que iba a volver y iba a salir finalmente Last Guardian y tal, entre otros bastantes cosas. Fue un muy buen E3 en general, no solo por Sony. Y anunciaron el remake del Final Fantasy VII, oficialmente, porque claro, Square jugó sucio en la época de Play 3. En la presentación de la Play 3, lo que hicieron fue sacar un vídeo que era una demo técnica de la introducción del Final Fantasy VII, como diciendo que esos gráficos era lo que iba a ser capaz de renderizar Play 3 en tiempo real. fue un vídeo que se quedó ahí, la gente esperando como confirmación, van a hacerlo realidad, nunca pasó. Dijeron que era una demo técnica y ya está. Y ese es el tema, a la gente le dio muchísimas falsas esperanzas en aquel momento, cagándose en Sony, en Square, tal. Porque claro, el vídeo se veía del copón, es que era la hostia. Y la gente que llevaba pidiéndolo años, ya en el año 2005-2006, pues imagínate que no lo hiciese en realidad. Claro, 10 años después pues pasa esto, lo enseñan tal, pero no estamos hablando de que solo nos enseñen otra vez la puta introducción del juego. Estamos hablando de que nos enseñan ya gameplay. O sea, vemos el juego, vemos partes solo de Midgar, ¿vale? Pero vemos gameplay en plan de sistema de batalla, vemos que es todo muy parecido al Final Fantasy XV y tal. Y la gente flipa, es que es normal, yo me quedé cachondísimo cuando vi eso. ¿Cuál es el puto problema? Que estamos ya casi en el E3 del 2018, la fecha de grabación de este vídeo todavía no ha tenido lugar, queda menos de un mes, y no sabemos nada. Lo único que sabemos es básicamente que han habido problemas en el desarrollo, al parecer contrataron a otra empresa externa que era la que hacía los Naruto para hacer el remake, pero después de no sé cuánto tiempo de trabajo, todo ese trabajo se tuvo que ir a la puta porque no servía de nada. Y ahora es cuando lo está haciendo el estudio interno de Square Enix. Y dices, ¿cuánto más vamos a tener que esperar? Y ya no solo eso, lo de revelar que iba a ser por capítulos, que iban a ampliarlo todo muchísimo, que el nuevo sistema de batalla, ya mucha gente, hagan lo que hagan, se van a quejar, está claro, a mí me la pela. De hecho, yo prefiero que sea como un Final 15, me parecería la puta polla, porque precisamente el Final 15 de lo mejor que tiene es el sistema de batalla. Me parece cojonudo, muy dinámico, ya por fin adaptándose a los tiempos modernos. Algo que, por ejemplo, otras sagas como los Tales of llevan haciendo desde toda su puta vida. Pues que lo hiciese Final, molaba, ¿por qué no decirlo? Y una vez pasado el Final 15, me parece la polla. De hecho, volver a los turnos yo creo que sería algo ilógico. Pero bueno, en cualquier caso, están anunciando que básicamente que lo hace Square, que salen ofertas de trabajo, que están buscando cómo planificar el sistema de batalla 3 años después de anunciarlo. Que dices, se supone que cuando lo anuncias es porque ya llevas unos meses o un año trabajando en él por lo menos. Se supone que vamos para 3-4 años ya y estamos igual que al principio. No sabemos nada, ni cuándo va a salir, ni en cuántas partes al final, si va a ser, cómo va a estar dividido, si va a tener DLCs. El problema va a ser ese, que la Square de hoy en día, con Final 15 ya hemos visto la mierda que ha liado. O sea, Final Fantasy XV es un juego que lo ha jodido. Primero, aparte, el largo tiempo de desarrollo desde el 2006 o así con el Versus 13, que eso al final se convirtió en el 15 y fue una puta mierda lo que ha salido. Porque la historia podría estar bien y en parte lo está, pero el problema es que está arrancada a trozos. Yo me pasé el Final 15 antes de que saliera el segundo DLC y no voy a pagar por ningún DLC ni me voy a comprar nada, porque después de sacarte, bueno, ya lo sabéis, los pases de temporada, te anuncian otro pase de temporada con más DLCs, con más trozos de la historia. Eso es la gran estafa, no voy a comprar eso. Yo quiero un puto juego que esté completo. ¿Cuál es el tema? Y vale, sí, que estamos en una época en la que eso ya no puede ser y tal, pero joder, es un RPG, tío. Y es súper cantoso que te has tirado 10 años haciendo un puto juego, aunque hayas empezado varias veces desde el principio. Pero te pasas el juego, que vale, es larguito, 25-30 horas de historia, y ves trozos que son cantadísimos, que dices, bueno, me voy. Y a las 2 horas vuelve. Bueno, ha pasado esto, han pasado X tiempo. Bueno, ahora ya está. ¿Qué pasa ahí? No me puedes dejar así. Y luego sacármelo en DLCs, que me vas a sacar 7-8 DLCs de la historia. Personajes que pintan súper interesantes, que quedan en la mierda por eso. No, está muy mal estructurado Final Fantasy XV y me niego a apoyar ese tipo de cosas. Y me sabe muy mal lo que pueda pasar con el Final Fantasy VII. Porque es un juego que desde el momento en que vi que anunciaron el remake dije, esto va a caer día 1. Pero ya cuando anunciaron lo de los 3 episodios dije, ojo, cuidado. Y viendo lo que pasó después ya con el Final Fantasy XV dices, no tengo esperanzas. O sea, sí que las tengo, es inevitable. Quiero ese puto remake. Quiero jugar a Final Fantasy VII con tecnología actual. Va a ser la hostia. Pero sé lo que va a hacer Square. Sé que me lo va a partir en 2000 trozos. Y esos trozos van a estar partidos en más trozos en forma de DLC. Con lo cual, es la puta mierda, es la gran parte negativa que va a tener todo esto. Si ya va a tardar en salir la primera parte, de aquí a que salga la segunda, la tercera, espérate luego que te saquen de aquí a los 2-3 años siguientes todos los DLC, las ediciones Royal, las ediciones definitivas. Estamos hablando de que voy a jugar a Final Fantasy VII Remake versión completa cuando tenga 40 años. O sea, y no es ninguna puta exageración, es que va a ser demencial. Y encima Square, que se mete en grandes desarrollos aún teniendo sin sacar el Kingdom Hearts 3, que es el otro gran cachondeo de su compañía, o el Dragon Quest 11, que ahora retrasan la versión de Switch o no sé qué. El problema es ese. Square quiere hacer las cosas de una manera y sus putos directores y a la gente a la que pone al cargo de los proyectos, que es que yo no entiendo cómo de verdad trabaja esa empresa y cómo pueden... Y luego aparte que se ha metido en el juego este nuevo de los Vengadores de Marvel, que dices, pero ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Cómo vas? O sea, va a ser un... Es que es el puto sacacuartos. Square, ya en su momento, desde que Squaresoft y Enix se juntaron, ya en su momento, discusiones del patio de instituto, biliando de eso, a partir de que salió Final Fantasy X-2 y toda la mierda posterior, si ya ahí biliábamos, es que en lo que ha desencadenado en estos 15 años ha sido ya impresionante. O sea, como para decir, pues nada, o sea, bestial. Y bueno, ya corto. Me he tirado aquí un ratito hablando, recordando Final Fantasy VII, lo que puede pasar con esta entrega en concreto. Bueno, no he hablado. Brevemente, va. Cuando 10 años después del lanzamiento del juego, 8 o 9 años, le da por empezar a sacar bifurcaciones de la saga. Advent Children, Before Crisis, Crisis Core y Deep Rock Cerberus, ¿vale? Advent Children, una película que era una puta mierda, pero que la pelea final y el remix de One Winged Angel era la puta polla. Before Crisis, que era creo que un corto de anime de la época de Zack, no estaba mal, pero muy olvidable. Crisis Core, que nunca llegué a tocarlo, que era también de la época de Zack y todo esto. Dicen que está bien, pero no sé, algún día lo cataré. Y Deep Rock Cerberus, que era un hack and slash que no estaba mal, según me contaron, pero... tampoco era una cosa muy tal, era después de los hechos de Final Fantasy VII, que manejabas a Vincent, que era uno de los personajes más queridos y tal. Por cierto, con el remake este dirán, seguro que te meten a la resurrección de Aeris, a encontrarte a Vincent o a Yuffie como DLC, y no me extrañaría. Y el caso es un poco ese, Square sabe que Final Fantasy VII es su putita de oro, ya la explotó hace unos años con todo esto, con juegos de móviles, tal... Y ahora otra vez quiere volver a hacerlo y veremos qué pasa. Ahora sí, hablando de Final 7, este no tenéis excusa, muchos lo conoceréis, habréis jugado, qué opináis de toda la mierda de Square, de todo esto. Habladme un poquito, comentad ahí en los comentarios, dadle a like, subscribe, campanita que tengo aquí abajo, etc. Nos vemos en otro recordando, hasta luego.